EH Bildu ha organizado un atípico acto político. Y decimos atípico ya que se trata de una obra de teatro de título con la que está cayendo. Una de las representaciones de con la que está cayendo se realizará este sábado a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Pero quién mejor que para hablar de este proyecto, de esta obra, que una de las actrices que representará o protagonizará con la que está cayendo. Hoy contamos con Ainhoa Juaniz. Egunon, Ainhoa. Egunon. Bueno, pues Ainhoa nos va a contar un poco de qué se trata este proyecto. Vemos en el cartel que se cataloga como teatro satírico contra la crisis, de lo cual podemos intuir que es una crítica en clave de humor. ¿No es así, Ainhoa? Eso es, exactamente. No podías explicarlo mejor. Es un poco, pues bueno, pues en la situación un poco en que se encuentra Nafarroa ahora mismo, pues el hacer un poco, si es que se puede, hacer humor, ¿no?, de esto. Bueno, como es nuestro oficio, el de las personas que llevamos a cabo, pues bueno, creo que lo hemos conseguido. Digo que lo hemos conseguido porque no lo teníamos nada claro hasta que lo estrenamos en Ansoain. Entonces, bueno, sí que hemos hecho Ansoain, Atarrabia y Altsasu y la gente se ha reído mucho, con lo cual el objetivo está conseguido, la gente se ríe. ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido difícil porque hacer humor sobre una situación tan dura como la que estamos viviendo, pues no es fácil. De hecho, el tema del trabajo no encontrábamos la forma porque en realidad todo es duro, pero si realmente hoy en la situación en que vivimos no tienes trabajo, es que estás perdido, porque si viviéramos en otro tipo de sociedad en la que funcionara el trueque o funcionara otro tipo de fórmulas, pues a lo mejor estarías un poco medio, bueno, pues medio salvo, pero en esta situación, ahora mismo si no tienes trabajo, pues eso, pues no tienes cómo pagar un lugar donde vivir, y como realmente hoy día no se contempla como un derecho a la vivienda, pues eso, pues estás en la calle, estás, bueno, tenemos la mala costumbre de desayunar, comer y cenar todos los días, y pues tampoco podrías hacerlo. Entonces el tema del trabajo se nos hizo muy difícil y en este esto sí que lo tratamos un poco más, de una forma más como más más es crítica. Un drama, vamos. sí Bueno, tratar estos temas tan serios sin caer en o sin tener el riesgo de frivolizar ya es un trabajo que requiere bastante tacto. Eso no sé si lo hemos conseguido, lo de frivolizar. Quiero decir, probablemente en algún momento sí se frivolice, pero es que si no era imposible, quiero decir. Ya. O sea... ¿Nos puedes explicar un poco, Ainhoa, bueno, más que de descubrirnos de qué se trata la obra, que me imagino que igual es mejor ir a verla, ¿nos puedes explicar un poco cuál es la estructura? Leía hace poco en internet que se trata de varios sketches, una cosa así. Explícanos un poco de... Sí, bueno, son sketches, es el del desahucio, de salud, de educación, y luego lo del trabajo, esto que contamos, y luego, bueno, pues en el final del todo sí que intentamos que la gente salga, bueno, pues con ilusión y con ganas de que esto cambie, el ver un futuro como más Itxaropentsu, que ahora mismo no me sale. Esperanzador. Eso es. De colores, no tan gris como está hasta ahora. Sí. Y bueno, luego hay un personaje que es un poco como una ciudadana que le pide al público que le ayuden a diseñar la Nafarroa en donde ellos quisieran y ellas quisieran vivir, ¿no? Y entonces pues un poco reivindica que haya un lugar donde nosotras y nosotros podamos decidir un poco, ¿no? Que cómo queremos, si queremos que nos traigan el tren de alta velocidad, si queremos vivir en una Nafarroa machista o Erdalduna o... o queremos asumir nuestra basura o queremos que nos asuma ella a nosotras, un poco dice, ¿no?, el personaje. Sí. Un poco pues eso, sobre qué tipo de Nafarroa queremos para nosotras. Entonces, claro, intuyo que la idea es, claro, pasar un buen rato cuando estamos allí, pero después llevarnos trabajo para casa para poder reflexionar sobre todas estas cosas. Sí, que, pero que quiero decir, yo veo esto y cambiando tres conceptos, vale lo mismo para Castilla que para Valencia, que para Vizcaya, que para Araba, que para probablemente muchos lugares de Francia, de Alemania, de Italia, quiero decir que no es... O sea, quiero decir, no es una cosa solo de aquí, pero sí que realmente, pues claro, hemos intentado y es como muy navarra la obra, ¿no? Sí. Pero vamos, que no son temas que tampoco te tienes que ir, ¿me entiendes? Ya, sí que por desgracia están excesivamente extendidos. Efectivamente. ¿No? Sí. Ya, pues como decíamos al principio, la representación de esta obra aquí en Berriozar se hará el próximo sábado a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, a lo cual invitamos a todos y a todas. Y bueno, pues allí veremos a Ainhoa y a los otros tres actor y actriz que estarán con Ainhoa, ¿no es así? Sí, eso es. Pues bueno, terminando un poquito con la entrevista, agradecemos a Ainhoa que nos haya explicado un poco los pormenores de con la que está cayendo y sin más, eskerrik asko etortzeagatik eta horrengo arte. Eskerrik asko zuei. Vale. Adiós. Agur.